que un man o una vieja que no ve y dice como, uy, supongo que... Le huyo y le, me cambié cuadra. Sí. Me cambié sí, como uy, son Lampard. Sí, algo así se ve. Lampard, es también negra. Sí, por eso también. Lo que vos decís de los que puede ser nea por el por la ropa, pero puede ser nea porque sí, como, uy, mira, porque de uy, gonorrea, me cambio. Es como, sí, me, es, siempre es mejor estar en la otra orilla, eso. No sabes qué puede pasar. Pues no sí, sabes qué puede pasar. Entonces ya tradujimos cara de intercambio cultural. Ajá, intercambio cultural. Pero mira que yo casi siempre he leído que los chacas son como esto en México, como esta gente que tenía como un estilo. Reggaetonero. Pues sí, pero tiene que ver con el blindineo. Clase también, de gente que roba. Sí, sí. Ahora, está también asociado. Lo usan para eso, porque casi siempre lo había visto como la gente lo asociaba, porque acabo con esta gente que se vestía como reggaetonero y le gustaba el reggaetón. Pero justo el reggaetón ya está asociado con las clases bajas, aunque no lo escuchen. No todas las cosas que nos utilizamos, sobre todo antes, hace unos años. O sea, es literal nea. Literal. Sí. Tiene hasta dos excepciones. Exacto. Del nea. Del nea. Sí. Claro, porque decíamos que aquí un lámpara no necesariamente tiene que ver que le guste el rey. Por eso, no. Lámpara es no, porque nosotros nea. No. Tam, no, pero es como lo, a lo que está asociado el significado de la palabra. Que nea puede ser tanto el que parece nea, o sea, que se viste, pero no. Luce como una nea, sin embargo puede ser una persona muy decente, muy honrada, no roba, no mata, hacer bien al prójimo, ayuda sí. A pasar a las viejitas, sí. Luce como toda una nea. Pero sí, puede haber gente lámpara que no necesariamente como el canal. Exacto, es lámpara, pero... Y lo mismo chaca. Hay un estudio que era muy lámpara. ¿Ah? Acá se les dice galácticos. ¿Galácticos? ¿A quiénes? Si otro contexto, yo me hubiera pasado. ¿Sí? ¿Y guavaloso no? No, guavaloso es. No, guavaloso no es eso. El galáctico es una gala. Sí, una gala. Sí, una gala. ¿Una gala de comer? Una gala. No, una gala, pero también uno ya empieza ahí a jugar con las palabras. Entonces acá se le cambia la palabra. Entonces es una gala, entonces es una nea. Ustedes la conocen por su forma de vestir, por la forma de moverse. Y ya después se le dice, uy, llegó el galáctico. Por la gala. Porque una gala. Ah. Bueno, y, está pero chévere, también estamos hablando de que eso mismo puede ser lámpara. Lámpara puede ser también usado como gala. Sí, señor, sí. Aquí estamos con el que certifica el lenguaje. Y también a las galas más galas les decían super saiyajines. No joda, en serio. Y después, después para abreviar el lenguaje ya le decían el sayayo. Sayayo, un sayayo. En su nube voladora. Aquí es donde debe sonar la melodía. Cuando estaba en champeta. Es que no es puro champeta. Madre a la suerte. El Saiyajin. El Saiyajin. De nuevo el Saiyajin. Champeta. Entonces el Saiyajin se convirtió en el Saiyajo. En el Saiyajo. Y Saiyajo le dice. Buenísimo. A una nea super nea. O sea, voladora. Sí. Quiero verla. Quiero verla. De nuevo el Saiyajin, oiga, y esta es la propia nubecita, la propia nubecita, la propia nubecita. Ah, sí, llévense de ahí. Se montaba en su nube, no era su nube, es todo un personaje. Muchas gracias por esta refrescante clase de este intercambio cultural. Intercambio cultural. Lingüístico-cultural. ¿Cómo más se les dice a las niñas acá? Lámparas. Lámpara. Ven, entre el guavaloso que viene siendo. No, es que guavaloso, de hecho. Sí puede ser como lámpara, pero más con su forma de vestir. Es que el guavaloso no es asociado. Necesariamente algo, alguien que te va a robar, ¿no? Porque es que en la definición decía aletoso, lámpara. Pero, sí, pues pero mira que sí, pero sí lo decía que era asociado a la forma muy, de vestir. Muy efusivo. Pero decía también como de que prende la fiesta, es aletoso. Exacto, ¿sí? No necesariamente el que te busca pelea. Es un prejuicio de clase. Pero el aletoso está definido en el diccionario. Caleño. Caleño como si ya, como con agresividad. Sí puede ser alguien así, pero no sé cómo me Sí. Cuando alguien es muy, muy efusivo, el lenguaje está vivo. Tiene marica. Que ver con el lenguaje corporal. Y entonces también. Es aletosísimo. Sí, claro. Entonces, esa definición está muy. O sea, no va a abarcar cuando nunca. Cuando uno escucha una canción y dice, uy, está aletosísimo, pero porque tiene un ritmo así bien. Claro. Sí, no necesariamente pues, tiene que ver con que te haya robado con la mirada de la nena. Y el lámpara, es que su forma de vestir se diferencia del resto. ¿Quién sabe brilla. Qué estabas haciendo? Brilla. Entonces el guabaloso es una evolución del Coca-Cola. Ay, no. Como dicen los mexicanos, no manches. No manches, es que el Guabal es un barrio muy salsero, entonces la gente que habita el Guabal o habitaba el Guabal era guabaloso, entonces salían con el atuendo a bailar. Ese es el de los que se ponen los zapatos como de charol. De charol, sí. De hecho viene de ahí el guabaloso. O sea, que era guabaloso. Viene sí. Más es de la pinta y de la pero forma de bailar, ¿no? De barrio. Donde nos sentamos en los o sea, al frente, mejor dicho, en el Chorrito Antillano. Ya. Pero los viejitos que son los que bailan y sí, que el zapato de charol, la bota campana, el cuello grande. Ay, entendí. El sombrero, ¿no? Ese es un guabalón. Ya, tengo la imagen de guabalón. Qué chimba. Parce, ya tengo la imagen de guabalón. Piper, ¿has visto a Piper Pimienta super cantando? Les tengo un guabaloso. Piper Pimienta. O cuando está en su nivel. Una foto. Super guabaloso. Aquí tengo zapatos de charo. Sí. Cárgate ahí a Piper Pimienta. Espérate, vamos a hacer una publicación. El galáctico y cuando está en su estado. El galáctico. ¿Cómo? Y cuando está en su estado. Está en su estado, es un poema. ¿Lo estás definiendo? ¿Ve? Pero como de manera definición estética. Desde la estética de... Ah, tan maricas, maricas, aparte maricas. Miraste, man. Una etnografía de una persona. Es una lámpara, sí. Esta es una lámpara. Claro. Cuando evoluciona, al nivel superior. Listo, ahora qué canción ponemos. Este es un no, y es que le vieras la pinta. ¿En qué tono? Para hablar de qué palabra. Pero este más la champeta es un éxito. No, el guabaloso no. Es muy chistoso porque una champeta africana sí. De la costa. Mírale. Pero hay que ver otras generaciones, que el guabaloso. Entonces se llama Satanás. Oh my god. Satanás de no se llama así en lo que pasa es que igual el guabaloso fue cambiando. La o sea, yo no sé cómo se llama la champeta africana. Y ahora, puede ser una lámpara. No es despectivo, ¿no? Pero igual. Y le pusieron. Como si el guabaloso desde los estratos altos es como si te. Es que sos pobre y te vestiste. Y parece que era Satanás, entonces por eso se llama así. Es tan guabalosa que estás hoy. Seguramente no me llama así. Porque es como de guabalosa. ¿Ya? Y además como el mar está de ropa. Las variaciones. Ay, gracias por el variopinto. Es como el puente de la Mayerly. Ah, la Mayerly. Ustedes se lo saben. No. ¿Cómo es? Ya se lo saben. ¿Usted por qué piensa que ellos se lo saben? Porque Camilo cantó lo mantiene como ¿cuál? Eso, la que ya acá normalmente, bueno, en la candela decimos candelo. Candela. Candela sí. O candelo. Como en Medellín. Bueno, candela en realidad, candela es femenino. La candela. La candela. pero puede variar acá. Pero acá los amantes, no, pero acá los amantes del fútbol le volvieron del fútbol nacional colombiano. Del Cali, hinchas del Cali sobre todo. Sí, es verdad. Le dicen como Mayer Candelo. Jugador. Jugador. Candelo, entonces le dicen, como tenía que ser femenino, la Candela, entonces la Mayerle. Cambiaron de Mayer Candelo a la Mayerle. Y ya son la Mayerle Candela. No, la Mayerle. La Mayerle. Mayerle. La Candela, Candela, Candelo. Después, Mayerle, Mayer. Pues sabe el Mayer, pero como la Candela se unió, entonces pásame la Mayerle. La Mayerle. Ya la Candela es la Mayerle. No joda. Che, no joda, que todo es. Pero no. Capacidad. Súper raro. Súper raro. Pero es como varió, por ejemplo, el Melo en Medellín, que le pueden decir Melanie. Marica, no estoy al pues tanto como... de esos ¿no? cambios. ¿No te sabes el Melanie, Abraham del Parche, Melanie, es lo mismo. Abraham. Sí, pues uno sí Melanie. Lo escucha, pero no sabe, pues eso Solange, es por ejemplo, Solange es estar solo. Solange. Pero Solano. Estar Solórzano. Solórzano. Solapa. Puro parlapa. No, no, ni idea. Ni idea cómo ha evolucionado. Cusumbo. Pues un Cusumbo solo. Cusumbo solo es re viejo, es como de mi mamá. Sí, sí. Claro. Mi mamá decía Cusumbo solo. Dice Cusumbo. Bueno, solo. Yo me voy a tomar un. Pues no dice que está. Ese rey del coco, ¿no les pareció muy lindo? Sí. A veces es muy atractivo él. Ah, está bien. Ese rey del coco. Sí, está bien. ¿Rebajado? ¿Lo está rebajando? El rey del coco siempre lo está rebajado. Uf, parce, yo compré en estos días que era por la propia gasolina. Pues vos si tomaste... El este. Ese es Aigeño, de Buenaventura. El que tenía Víctor. Muy bacano, parce. Lindo, lindo, lindo. ¿Quién es ese? Un guabaloso. Pero hay que... No, es el rey del coco. Ah, el rey del coco. Uy, man, es una elegancia. Regaleme eso. Ah, sí, ese negocio que tiene está muy bien. ¿Se fue? Qué nota. Sí, sí. También, por ejemplo, al elegante también le dicen elefante. ¿Qué? Elegante, elefante. No, Oscar, ah, José, ¿eh? en tu casa. O acá en tu cuadra. Ustedes van mañana, eso que no. En tu pieza. Pero en México sí pasa eso, pero no ¿qué? Importa. Si pero yo creo que yo le va a ir y le puede prestar. Sí, no, la más limpia y segura de Cali. No, se inventa mucho como el de Mayerle. El de Mayerle es como... Mayerle está mundial, parce. ¿Quién hace ese... La Mayerle. ¿Quién hace esas relaciones? Pásame la Mayerle. No hay unas relaciones re absurdas que uno como que... ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Espero que no se me olvide. O prender un cigarrillo empujado, ¿sabes? ¿Un cigarrillo empujado? Sí. Un cigarrillo empujado, sí. ¡Malilu! ¡Malilu! ¡Mi Lili! Tan lindo. Y chorrito. Y grande. Sí, un pelado largote. Sí, ¿sabes? De la guardiente, como le dice. Está buena. Guarilaque. Guaro. El guarilaque. Guari, sí, ese sí lo manejamos por allá arriba. El guari. ¿Totona? Dios mío, todos tenemos que hacer clases de eso. Sí, la conga es Satanás. Ay, perdóneme. Soy mexicano, vengo de Rey. Yo conocí a Satanás.